Hoy quiero compartir con ustedes un tema sencillo, es algo que ha entrado mucho a mi corazón y quiero que esta mañana Dios también les hable a ustedes así como lo ha hecho conmigo esta palabra. Y antes de comenzar quisiera hacerles una pregunta. Yo quisiera ver las manos levantadas de todos los que creen en Jesús. Diga, si usted cree en Jesús, levante la mano. Tranquilo, no se sienta presionado que todo el mundo la levantó, yo también. No, porque si usted no cree, probablemente hoy es el día para que usted empiece a creer en Jesús. Y hoy es día de salvación también. Y ahora quiero ver las manos levantadas de todos aquellos que siguen a Jesús. Se reduce el número, ¿cierto? Porque en esos días un muchacho de jóvenes me dijo, no, es que yo creo en Jesús y pues sigo a Jesús. O sea, es lo mismo. Creer en Jesús es lo mismo que seguir a Jesús. Vamos a ver si esto es verdad o es mentira. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 5. Ahí donde tengan sus Biblias, Lucas 5, versículo 1, por favor. Es una historia muy conocida, que ustedes han escuchado predicaciones de ellas y tal vez alguna vez hasta la han leído, pero hoy quiero compartir con ustedes algo un poquitico diferente de esta historia. Lucas 5, versículo 1 al 11, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, miren esto tan bonito, esta reacción de Pedro tan bonita, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí. ¿Cómo le dice? Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo ¿qué? Todo, lo siguieron. De esta historia, de estos versículos, pueden surgir miles y miles de predicaciones. Por ejemplo, la confesión de Pedro, la obediencia de Pedro a pesar de que estuvo toda la noche trabajando y no consiguió nada. Y Jesús le dice: Vaya otro poquito, otro ratico en la mañana donde casi no hay peces, vaya. Y el hombre va y lo hace, dice: Más en tu palabra lo haré. El poder de la palabra de Dios, la humillación de Pedro. Hay muchos temas que podrían surgir de esta predicación o de este texto. Podrían surgir muchas predicaciones de aquí. Pero hoy quiero compartir con ustedes un solo tema de estos. Y es la diferencia entre creer y seguir. La diferencia entre creer y seguir. Porque yo soy de los que creo que muchos creen en Jesús, pero pocos lo siguen. Y vamos a ver hoy qué diferencias hay entre alguien que ha creído en Jesús, que muchos dicen creer y creen en Jesús, y alguien que ha decidido seguir a Jesús. Así que eso es lo que quiero compartir esta mañana con ustedes. No quiero centrarme en el milagro, aunque es muy bonito, pero para mí el milagro es solo una excusa que el Señor se inventa y crea para capturar y para captar la atención de Pedro y capturar su vida. Porque Pedro no se maravilló por el milagro, sino que se maravilló ¿por quién? Por el que hizo el milagro. Y eso es lo que debe suceder en nuestras vidas cuando ocurren milagros. No maravillarnos por el milagro, sino por aquel que hizo el milagro, que es Jesús. Así que hoy quiero compartir acerca de la vida de Pedro. Porque miren, en este punto Pedro creía en Jesús. De hecho, si ustedes miran, cuando Jesús le pide entrar en la barca, él no le refuta nada, él le dice, sí, hágale. Porque él había escuchado a Jesús, Jesús ya había pasado por su pueblo, Jesús había predicado en su aldea, en su pequeña ciudad, y él había escuchado quién era Jesús, él sabía quién era Jesús. De hecho, ya se habían conocido, porque Jesús fue hasta la casa de él un día. Si ustedes miran antecitos, el capítulo antes, muestra que Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a quién. A la suegra. Que algunos dicen que eso para Pedro no contó como un milagro, pero igual, sanó a la suegra y estuvo con él. Ya se conocían. Pedro y Jesús se conocían. Pedro y Jesús ya sabían quién era el otro. Y Pedro conocía a Jesús. O sea, creía en él, ya sabía quién era. Pero todavía no lo seguía. Y aquí es donde está el punto que quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿Qué diferencia notamos en Pedro en estos versículos? ¿Cómo cambia la vida de Pedro? ¿Cómo cambia su visión de la vida? ¿Qué cosas cambiaron en Pedro a partir de este encuentro con Jesús? Y lo primero que quiero compartirles es que a Pedro le cambia su visión de Jesús. Miren el versículo 5, ¿cómo llama Pedro a Jesús? Versículo 5, ¿cómo le dice Pedro a Jesús? Maestro. Eso no está mal, está bien, era verdad, Jesús era un maestro. Pero miren cómo lo llama en el versículo 8. Señor. Al principio, Pedro consideraba a Jesús un gran maestro. Pero después de que sucede esto, de que sucede el milagro, Pedro ya no le dice maestro. ¿Le dice cómo? Señor. Y si ustedes, por ejemplo, preguntan en la calle a muchas personas, nosotros lo hemos hecho con jóvenes cuando hemos ido a predicar a algunas universidades, ¿quién es Jesús para usted? Mucha gente le dice uno cosas buenas. No, Jesús fue un gran maestro, un profeta. Muchos dicen es el que me ayuda, es mi amuleto. Muchos lo llaman Chuchito y muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo se refieren a Jesús así? Yo he escuchado que le dicen el zarco, bueno, cosas como esas. Mucha gente cree en Jesús y dicen, bueno, sí, un hombre importante de la historia. Fue un gran maestro, alguien que nos dejó unas bases éticas para vivir, alguien que nos dejó bases morales y que nos dice cómo debemos vivir la vida. Y muchos creen en Jesús, pero llegar al punto en el cual Pedro ya no le dijo más maestro, sino que le dijo Señor. Porque Pedro al principio lo llama Rabí, que lo que significa es eso, maestro. Y los maestros en esa época eran hombres que surgían del mismo pueblo y se ganaban el respeto del pueblo, la admiración del pueblo, y tenían cierto grado de autoridad para con el pueblo. Eran reconocidos por el pueblo y eran reconocidos aún por los mismos líderes del pueblo. Entonces, Pedro reconocía a Jesús como un maestro, como un buen maestro, como una autoridad en ese momento. Pero cuando sucede el milagro, cuando él se encuentra verdaderamente con Jesús, ya no lo llama más maestro, sino que lo llama Señor, que es Kyrios, que significa amo. Ya le dice, usted ya no es solo un maestro, usted es el amo, usted es el dueño, usted es la autoridad suprema, aquel que controla todo, aquel que es soberano, el dueño de todo lo creado. Y miren cómo cambia esto. Miren cómo cambia para Pedro su visión de Jesús. Porque al principio, para Pedro Jesús era un buen maestro, era un buen líder. Alguien que hacía milagros, él había visto milagros. Él había visto cómo sanaba a las personas. Él había visto cómo predicaba, cómo hacía cosas poderosas. Y era un buen maestro. Pero cuando se encuentra personalmente con Jesús, ya cambia esa visión. Ya no es solo un maestro, ya es un Señor. Y yo creo que parte de nuestra vida, parte de nuestro cristianismo, tiene diferencia o se marca una pauta en nuestras vidas cuando dejamos de ver a Jesús más o solo como un maestro y lo empezamos a ver como el Señor de nuestras vidas. Ahí se hace relevante nuestra vida cristiana, ahí cambian las cosas en nuestro ser. Porque es que una cosa es considerar a Jesús como un gran maestro y otra muy diferente es considerarlo como el Señor de mi vida. Porque miren, si decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, lo que estamos diciendo es que Él manda, que Él decide, que Él toma las decisiones, que yo solamente soy un siervo y que yo acato sus órdenes. Eso es lo que significa decirle a Jesús, tú eres el Señor. Y eso es algo que para Pedro cambió en ese momento. Para Pedro era un gran maestro, pero cuando se encuentra con Jesús, dice no, Jesús no solo es un gran maestro, sino que llega a ser el Señor de mi vida. Él ordena, Él manda, Él dirige. Y eso es algo que cambia en la vida de alguien que pasa de creer a seguir a Jesús. Ahora, la pregunta que nos hacemos al ver esto es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Sigue siendo un gran maestro? ¿Sigue siendo alguien que nos dejó muy buenas enseñanzas, o Jesús se ha convertido en el Señor de su vida, en el Señor de sus decisiones. Porque miren, podemos llegar a creer en Jesús, muchos creen en Jesús, pero seguirlo es dar un paso más allá, es ir una milla más. Seguirlo es declararlo el Señor de nuestras vidas, con todas las implicaciones que esto tiene. Y es, Señor, tú tomas las decisiones, aquí yo hago lo que tú dices. Y muchos no quieren esto, muchos simplemente le dicen, Señor, acompáñame en mis decisiones, pero no que no sean las tuyas. Por eso es que yo creo que muchos creen en Jesús, pero pocos lo siguen. Porque es que seguirlo implica declararlo el Señor de nuestras vidas. Implica decirle, Señor, tome las decisiones que tenga que tomar. Yo simplemente soy un siervo y acato las órdenes suyas. Así que esta es el primer cambio que sufre Pedro al encontrarse verdaderamente con Jesús. Al encontrarse en este milagro, Pedro dice, Jesús ya no es un maestro. Jesús no solo hace milagros. Jesús no solo sana a mi suegra. Jesús no hace estas cosas. Jesús es más que eso. Jesús es el Señor de mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Que Jesús quiere que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar de nuestra vida. Que no simplemente lo consideremos un gran maestro, sino que Él sea el Señor de nuestras decisiones, el Señor de nuestras familias, el Señor de nuestras finanzas, el Señor de nuestras relaciones. Eso es lo que cree y lo que quiere el Señor. Ahora, les digo una cosa. A una persona se le nota mucho si Jesús es un gran maestro o si Jesús es el Señor de su vida. Por sus decisiones, por sus acciones, por su vida misma, muestra si Jesús es el Señor o si Jesús todavía sigue siendo un gran maestro. Y yo quiero que le pregunte a la persona que está a su lado, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es un maestro, un buen maestro o es el Señor de su vida? Y puede ser que sea una pregunta muy personal, pero es bueno hacer este ejercicio didáctico. ¿Quién es Jesús para usted? Y yo les digo una cosa, cuando estaba leyendo esto, yo me cuestioné y dije, ¿será que hay momentos en mi vida donde Jesús es un muy buen maestro y muy buenas enseñanzas, pero hay otras donde yo soy el Señor y el que digo lo que tengo que hacer? Pero para Pedro fue inmediato, cuando se encontró con Jesús, cuando vio esto que sucedió, él dijo, no, ya Jesús no es solo un maestro, Jesús ya es el Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender también. Ahora, la segunda diferencia que vemos en Pedro, en este texto, es su proyecto de vida. A Pedro se le cambia su proyecto de vida, a Pedro se le cambia su vocación. Porque, ¿qué le dice Jesús en el versículo 10, cuando después del milagro, ellos quedan maravillados y dicen, pero ¿cómo así? Que nosotros toda la noche trabajamos duro en las horas en donde los peces salen y donde es más fácil pescar que es en el tiempo de la noche. Y Jesús nos manda en la mañana cuando ya no hay nada y traemos peces y peces que nos tocó llamar a las demás barcas para que nos ayudaran porque nos estábamos hundiendo. Cuando ellos ven eso, se atemorizan y se asustan. Y Jesús, ¿qué le dice en el versículo 10? No temas. ¿Qué le dice? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esto es muy bonito porque Jesús le dice, ya no eres más y no vas a seguir siendo más el pescador que eras. Ahora serás un pescador diferente. Y miren esto, el mar, la pesca, todo lo que encerraba este contexto para Pedro era todo. Desde su pasado, porque su papá lo hacía. Desde su presente, porque era lo que él hacía ahora. Y su futuro, porque de ahí vivía. Eso era todo para Pedro. La perspectiva de la vida y su vocación cambiaron en ese momento. Jesús le dijo, no. Todo va a ser diferente. ¿Y saben por qué cambió su proyecto de vida? ¿Por qué cambió su vocación? Porque el Señor tenía otros planes. Porque cuando alguien pasa de ser simplemente un creyente, un seguidor, y se deja guiar por el Señor tiene otros planes, como decía el pastor ahora. Él tenía otros planes con Pedro. Probablemente los planes de Pedro eran crecer en su negocio y subsistir en ese momento. Pero Jesús tenía otros planes, porque el Señor tenía otros planes. Y es interesante que Jesús usa la palabra pescador de una manera diferente. No el trabajador de agua salada, sino alguien que iba a capturar, alguien que iba a cautivar y alguien que iba a hacer discípulos. Y algo que me llama mucho la atención de este punto es que Jesús no le dice a Pedro, un pescador profesional toda la vida, le dice, Pedro, de ahora en adelante serás carpintero de hombres, como yo, porque Jesús era carpintero. Él le dice, serás pescador. Usa algo común para él, algo que era cotidiano para él. Algo que era diferente, pero modificado un poquitico y que él entendiera la situación. Jesús usaría sus capacidades. Y esto es algo interesante. Cuando Jesús y cuando nos encontramos con el Señor, Él nos cambia la vocación y el destino, pero usa nuestro pasado, aunque haya sido malo. Aunque usted diga, yo quiero olvidarme de mi pasado, Dios usa ese pasado y Dios dice, ¿sabes qué? Yo uso esas capacidades, uso esos recuerdos, uso lo que viviste para mi gloria. Uso tu profesión, uso tu vocación, uso lo que haces para mi gloria. Ese es el Señor. Usó lo que Pedro conocía, la pesca, pero lo usó de una manera diferente, lo usó para su gloria. ¿Y a ustedes no les parece emocionante ver que el Señor es capaz de cambiar nuestro destino? ¿No les parece emocionante que el Señor es capaz de transformar nuestro futuro, nuestro destino, lo que íbamos a hacer? Él es capaz de hacer eso. Y con Pedro lo hizo. Le dijo, Pedro, tengo planes diferentes contigo. ¿No les parece emocionante que usted puede pensar, no es que, no sé, la vida no tiene futuro, pero Dios tiene un plan y un futuro poderosísimo para su vida? ¿No le parece emocionante eso? A mí esto me emociona, que Dios tiene cosas grandes para mí, grandes para ustedes. Y Dios puede usar nuestras profesiones, nuestras capacidades y nuestros talentos. Entonces dejamos de ser pescadores de hombres, pescadores simplemente, para convertirnos en pescadores de hombres. Dejamos de ser simplemente doctores, abogados, médicos, lo que sea, para convertirnos en abogados, médicos, doctores, lo que sea, contadores, para la gloria de Dios, para su servicio, para su reino. Eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que de los regalos más lindos que yo he recibido de la salvación de Jesús es este. Es que Dios cambió mi destino, cambió mi propósito. Ya no es lo que yo quiera, porque tal vez lo que yo quería no era tan bueno. Dios tenía algo mejor. Porque ¿saben qué pasa con el ser humano? ¿Saben qué pasa con nosotros? Nosotros nos acostumbramos a lo bueno. Nosotros vemos algo bueno y decimos, ah, no, esto está chévere, yo quiero esto. Pero Dios está diciendo, no, mijo, es que le tengo algo mejor, algo excelente. Y uno se rancha y dice, no, Señor, yo quiero esto ya, es que esto está bueno. Y el Señor dice, espere, yo le tengo algo mejor. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Por eso dicen que el peor enemigo de lo excelente es lo bueno. Usted se conforma con lo bueno, pero Dios tiene algo excelente para usted. Y miren, aquí, en este punto, es donde un seguidor deja de ser un espectador más y se convierte en parte de la historia. Aquí ya Pedro no dejó de ser alguien que miraba lo que Jesús hacía, alguien que miraba los milagros de Jesús, alguien que miraba lo que sucedía con Jesús, sino que aquí Pedro ya empieza a ser parte de la historia que Jesús estaba escribiendo en ese momento. Así que un creyente, alguien que cree en Jesús, puede ser espectador toda su vida, pero alguien que decide seguir a Jesús nunca jamás volverá a ser espectador. Y esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Quiero seguir viendo la corrida o los toros desde la barrera o me quiero meter y quiero ser parte de la historia que Dios quiere escribir con nosotros? Y el último punto, el tercer punto que quiero compartirles en esta mañana, ¿están conmigo todavía? Entonces el primer punto es, cambia qué, su visión, claro que yo se las puse muy fácil, pero su visión de Jesús. Y el segundo es que cambia su proyecto de vida, su vocación. Ahora el tercer punto y el último punto es que cambia su destino. Y en este punto quiero centrarme un poquitico más. Cambia su vida. Y aquí quiero que miren algo bien interesante. Miren en el versículo 2, ahí los que tienen sus Biblias. En el versículo 2, ¿dónde están las barcas de estos pescadores? ¿Dónde están las barcas de ellos? En el versículo 2. Dice que cerca, ¿a dónde? A la orilla, o sea, estaban todavía dentro del lago, cerca a la orilla, como normalmente sucede que los pegan de unos palitos ahí cerquita del lago y las dejan ahí nadando en el agua. ¿Por qué? Porque ellos esperan al otro día volver a hacer lo que estaban haciendo. Ellos sabían y la dejaron ahí porque dijeron, bueno, hoy no nos fue tan bien, pero seguramente mañana nos va a ir mejor. Ahora miren dónde están las barcas en el versículo 11. ¿Dónde ponen las barcas al final de la historia? ¿En dónde? Alguien que tenga así como ese ojo de águila que el pastor ha predicado últimamente acá. ¿Dónde están las barcas al final? En la tierra. Y esto es lo que más me llama la atención de este texto. Ellos al principio esperaron y dejaron sus barcas ahí porque al otro día seguían. Pero cuando se encuentran con Jesús, cambia su destino. Ya las barcas no estaban en agua. ¿Y una barca en tierra para qué sirve? Para nada. O sea, ellos renunciaron. Ellos dijeron, no más. Aquí encontramos un destino diferente. Y dice el versículo 11 que dejándolo todo, lo siguieron. En el mejor, miren esto, en el mejor momento del negocio, lo dejaron. Porque Jesús había hecho una pesca milagrosa e inmensa. O sea, yo creo que no hayan tenido una pesca así nunca. Pero en el mejor momento dicen, no más. Renunciamos y seguimos a Jesús. Dejamos todo. Y yo me imagino a Zebedeo, que era el papá de algunos de ellos, diciéndole, muchachos, pero ¿cómo me van a dejar aquí solo? El negocio. Y ahora cuando más peces hay. Pero fueron cautivados por Jesús. Pasaron de creer solamente en Jesús y fueron cautivados a seguirlo, donde quiera que fuera. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué dejan todo? ¿Por qué unos casados, unos jóvenes, bueno, como estuvieran, ¿por qué de un momento a otro salen y dejan todo? Y pues siempre he pensado, bueno, Jesús, una figura muy importante para ellos, les hizo un llamado muy especial y eso es válido. Y he pensado muchas de esas cosas, muchos de ustedes pensarán, bueno, porque pues vieron en Jesús una oportunidad de hacer algo diferente, muchas cosas. Pero quiero darles una razón que encontré en estos días muy interesante. La educación en Israel en la época de Jesús era más o menos así. Cuando los niños cumplían 6 años, los llevaban a las sinagogas a estudiar, donde había un maestro. En la época de Jesús, el mayor líder o la mayor personalidad del pueblo era ser rabí, era ser maestro. Y a los 6 años llevaban todos los niños, no había ninguno que se quedara por fuera, a las sinagogas a estudiar con el rabí, con el maestro. Y se cree que por 4 años más o menos, hasta los 10 años, ellos estudiaban. Y se cree, los historiadores cuentan, y es más, todavía creo que hay niños judíos, que a la edad de 10 años ya se saben toda la Torá. O sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de memoria, se lo sabían de memoria. Por eso es que ustedes notan que cuando Jesús habla con mucha gente, Él les recita los textos y ellos los conocían. Para ellos no eran desconocidos. Nadie decía, no, yo nunca escuché eso. No, ellos sabían, porque ellos sabían, en su estudio habían recibido toda esa educación. Hasta los 10 años les enseñaban las escrituras y les enseñaban eso. A partir de los 10 años, seguían hasta más o menos los 13, 14 años en el mismo estudio, pero ya se aprendían la otra parte del Antiguo Testamento y se aprendían casi todo el Antiguo Testamento. Y había niños que se aprendían de memoria todo el Antiguo Testamento. Pero miren, cuando más o menos empezaban 14, 15 años, que empezaban ya como la edad más de adolescente o a un adulto, ellos empezaban a ver y a seguir y a tomar decisiones en su vida. Y la educación lo que hacía era empezar a descartar, era un sistema como de descarte, porque los muchachos que no tenían muchas habilidades los empezaban a descartar. Entonces, los papás, ¿qué hacían? Cuando un niño tenía 14, 15 años y veían que tenía como habilidades para el estudio y para ser un maestro, porque los maestros, los rabís, lo que buscaban eran discípulos que fueran como ellos, y cuando ellos empezaban a ver que uno de ellos podía dar la talla, los papás hablaban con el maestro y le decían, nosotros queremos que dejes a nuestro hijo seguirte, que sea uno de tus discípulos. Y el maestro les decía, bueno, yo les voy a hacer algunos exámenes para que puedan entrar, de admisión, y les hacía algunos exámenes para ver si ellos conocían las escrituras, pero también miraba si ellos tenían las capacidades para ser como él. ¿Y qué pasaba? Muchos de esos niños que empezaron desde los 6 años empezaban a ser descartados, porque solo unos poquitos lograban empezar a caminar con los maestros, con los rabis, solo unos poquitos. Los mejores de los mejores lograban seguir en el último paso de la enseñanza, que era caminar y ser uno de los discípulos personales de los maestros de la época de Jesús. Los niños que eran descartados, los jóvenes que eran descartados, los mandaban a sus casas y les decían, vayan y hagan, trabajen y aprendan el oficio de sus papás. Porque en la época de Jesús, lo que se hacía era que los niños aprendían, o eran maestros o empezaban a crecer en esto o empezaban a estudiar el oficio familiar. Ellos tenían ese legado de que los hijos aprendían el oficio familiar. Ahora, esos eran los descartados, los que no servían porque no eran o muy inteligentes o no conocían muy bien la palabra o no tenían muchas capacidades y muchas aptitudes. Y les quiero hacer esta pregunta: ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Jacobo en ese momento cuando está esta historia? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban pescando, ¿cierto? ¿Y pescando con quiénes? ¿Con quién? Dice ahí el texto. Con el papá. ¿Cómo se llamaba? Zebedeo. El papá les estaba enseñando, porque ellos fueron descartados. Y miren, Jesús tomó unos muchachos que no calificaban y cambió el curso de la historia humana. Jesús cambia nuestro destino. Y yo lo he visto en mi vida. Jesús cambió el destino de muchos de nosotros por servirle. ¿Y a ustedes no les parece esto emocionante? De que personas descartadas, personas que no tenían futuro, con Jesús encuentran futuro. Con Jesús se encuentran y Jesús los hace parte de la historia de la humanidad. Estos muchachos no calificaban para el pueblo, pero para Jesús sí. Por eso es que Pablo más adelante en Corintios dice que de lo vil y menospreciado Dios escogió ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Eso es lo que hace Jesús con la vida de sus discípulos, con aquellos que deciden seguirlo. Dicen, listo, tal vez por muchos años usted fue descartado, tal vez por muchos años usted no dio la talla, tal vez por muchos años usted no fue de los mejores, pero yo tengo un plan con usted y yo quiero hacer algo importante con su vida. Jesús cambia nuestro destino. Jesús cambia el destino de sus seguidores siempre, siempre cambia el destino de aquellos que deciden seguirlo. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer en este punto es, ¿dónde están sus barcas? ¿Están todavía en la orilla esperando porque por temor usted no quiere dejarlas, o ya están en tierra? Ya usted dijo, Señor, no tengo escapatoria, quiero seguirte. Y esto me hizo acordar de la historia de Alejandro Magno cuando llega a las costas fenicias y se da cuenta que el ejército al cual iban a conquistar era 3 veces o más grande que ellos, y él decide mandar a todos sus capitanes a quemar los barcos con los cuales habían llegado. Y cuando todo el ejército ve eso, se asustan y dicen, ¿pero qué está haciendo? Y él les dice, en un gran discurso, les dice, ¿saben qué? La única manera de devolvernos para nuestras casas, la única manera de volvernos a ver nuestras familias y de volver con vida es yéndonos en los barcos de ellos. Así que tenemos que acabarlos para irnos en los barcos de ellos. Y así ganaron la victoria. Esto es lo que hace Jesús en la vida de una persona. Cambiar su destino, cambiar su futuro. El Señor nunca nos deja igual. Cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, no nos quedamos en el mismo estado. No nos quedamos en la misma situación. El Señor siempre nos saca adelante. Y personas que no eran calificadas, personas que no eran aptas, tal vez a usted por muchos años le dijeron en su casa que no servía para nada, que usted no era nadie, en su familia, en su colegio, en donde estaba, muchos decían, no, usted va a ser de los normalitos, del montón. Pero el Señor puede hacer algo diferente con usted. ¿Lo creen o no lo creen? Dígale a la persona que está a su lado, Dios puede hacer algo con usted, a pesar de que no seas calificado, a pesar de que no seas el mejor. Amén. Así que esto es lo que sucede en la vida de una persona que decide dejar de creer y empieza, bueno, sigue creyendo, pero va más allá y empieza a caminar, a peregrinar con Jesús. Eso es lo que hace el Señor con una persona que decide caminar con Él. Cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, estos cambios tienen que ser inevitables en nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra visión de Jesús. Jesús no puede ser más el maestro. Jesús es el Señor de nuestra vida. Cuando nos encontramos con Jesús, cambia el proyecto de vida y cambia nuestro destino. Cambia nuestro destino, siempre para bien. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted. Y por eso Job dice que aunque uno de los amigos le da un consejo a Job y le dice que aunque su postrer estado haya sido pequeño, su postrer estado será grande. Aunque haya sido pequeño, el principio, el final va a ser grande. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, con sus discípulos, con aquellos que van más allá de creer, con aquellos que empiezan a caminar, a seguir a Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes. Y en esta mañana yo quisiera terminar orando por aquellos que tal vez sienten que no han sido calificados o que no dieron la talla, pero Jesús sí tiene planes con usted, sí tiene propósitos con su vida y quiere hacer algo muy maravilloso con cada uno de nosotros. Y los voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y oremos en esta mañana. Y si alguno de ustedes quiere venir como Pedro vino ante Jesús y postrarse aquí y decirle, Señor, quiero dejar de ser más un creyente y no más. Quiero caminar, quiero creer que tú eres el Señor de mi vida. Por muchos años he caminado y he pensado que yo soy el que tomo las decisiones, que yo soy el que tomo las riendas de mi vida. Pero hoy, Señor, quiero venir como Pedro vino y postrarme, Señor, y decirte, Señor, tú eres el Señor de mi vida, controla mi vida. Te pido que enseñorees mi corazón, que dirijas mi ser. Señor, en esta mañana queremos acercarnos delante de ti. Por aquellos que han creído por mucho tiempo, tal vez usted lleva años aquí y ha creído en Jesús, pero nunca ha tomado la decisión de seguirlo. Todavía sigue con las barcas en el agua. Señor, hoy queremos venir delante de ti y pedirte que nos ayudes. Queremos ir más allá, queremos seguirte. Queremos, Señor, que nos fortalezcas. Quisiera orar también por aquellos que han perdido el norte, el propósito, el destino, el destino, el sentido de destino en su vida. Que también ahí donde están, si quieren venir, se humillen delante del Señor y le digan: Señor, quiero encontrar el propósito tuyo para mi vida. Quiero encontrar el sentido del destino que tienes para mí. Por muchos años me he cuestionado y me he preguntado: ¿para dónde voy? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi final? Aún teniendo todo, no encuentro propósito, no encuentro nada. Pero hoy quiero pedirte, Señor, que me ayudes a encontrarme contigo, a que seas el Señor de mi vida, a que esto me muestre el proyecto, el propósito que tienes conmigo. Porque tú estás diciéndonos a muchos de nosotros, así como le dijiste a Pedro: no temas, yo estoy contigo, no temas. De ahora en adelante serás esto, de ahora en adelante quiero hacer esto contigo. Señor, oramos por aquellos que todavía siguen con las barcas en la orilla. Señor, ayúdanos, Padre. Te necesitamos en esta mañana, Padre. Pedimos que nos fortalezcas. A veces es difícil dejar de dirigir nuestra vida, de tomar las decisiones, de que seas el Señor de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra economía, de todo lo que hacemos. Pero, Señor, es lo mejor que podemos hacer. Al encontrarnos contigo, es lo mejor que podemos hacer. Y en esta mañana, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti. Dígale: Señor, aquí está mi corazón. Enseñorea sobre mi corazón. Toma el señorío de mi vida. Toma el control de mi vida. Toma mis proyectos. Que no viva más por mis proyectos, por mis metas, por mis anhelos, sino que pueda sintonizarme con los tuyos, Señor. Y toma mi futuro, Señor. Tal vez usted ha sido una persona descalificada. Muchos no han creído en usted, su familia, aún usted mismo no ha creído en usted. Pero Dios cree en nosotros. Jesús creyó en Pedro, creyó en sus discípulos y sabía que con ellos iba a hacer una obra poderosa en la humanidad, que iba a quedar escrita para todas las generaciones venideras. Dios puede hacer eso con usted, conmigo. Dios quiere hacer obras poderosas. Simplemente necesita personas dispuestas, personas que decidan seguirlo, personas que crean en él, pero que vayan más allá, que vean en Jesús el Señor, que vean en Jesús su proyecto, su propósito, su destino, su futuro. Señor, ayúdanos, Padre, te necesitamos. Levanta de aquí hombres como Pedro, hombres que se pararon en la brecha y que llegaron a hacer cosas grandísimas por ti, Señor. Y ayúdanos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú tienes planes con nosotros. Gracias, Señor, porque aunque para la sociedad, para el mundo, fuimos descartados, para ti nunca hemos sido descartados, Señor. Siempre has tenido planes con nosotros, siempre has tenido propósitos con nuestras vidas, Señor. Y queremos bendecirte y adorarte, queremos exaltarte por tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia.